El espacio de consumo es uno de esos de participación ciudadana en el que, a través del 607-488-775, podéis enviar las consultas relacionadas con el consumo que tengáis para que el secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, te las responda, las valore y, bueno, pues nos dé información y luz sobre muchos temas que, bueno, aunque no nos afecten directamente, sí que nos ocupan, nos preocupan y nos puede acontecer, ¿no?, en algún momento de nuestros días. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de volver a estar con vosotros. El placer es mutuo, como siempre, Jesús. Vamos con la dinámica del programa. Tres consultas tenemos previstas para hoy y la primera de ellas que dice así: alquilé un vehículo en Italia y se niegan a devolverme la fianza. Dice, ¿cómo puedes reclamar la devolución de este importe? Bueno, pues el procedimiento de una empresa que tenga sede en la Unión Europea es el mismo que si la empresa tiene sede en Badajoz, en Ubrique, en Cádiz o en Pamplona. Es decir, el primer paso es presentarle formalmente una reclamación a la empresa, siendo una empresa italiana. Pues si disponemos de un correo electrónico, pueden utilizar esa vía, utilizar el correo electrónico y en esa reclamación solicitarle la devolución de la fianza que le hemos pagado y que, según nos indica el oyente, pues la empresa parece ser que se le ha olvidado, siendo generoso, el reintegrársela. Y digo siendo generoso por no decir otra cosa, porque lamentablemente esto que nos comenta este oyente no es la primera vez que nos lo trasladan los consumidores, sobre todo con empresas italianas y con empresas con sede en el Reino Unido. Uh-huh. Digo esto porque mucho cuidado cuando queremos un coche en alguno de estos dos países, y en este sentido van a dejar incluso la posibilidad, como nos van a exigir para alquilar el vehículo, utilicemos una tarjeta de crédito, incluso intentar, para ver si cuela, utilizar una tarjeta virtual y de esta manera evitar no solamente que no nos devuelvan la fianza, sino que nos puedan meter algún sobrecoste por la misma cara, que es algo que también es una de las reclamaciones frecuentes de los consumidores con relación al alquiler de vehículos. En cualquier caso, y contestando a las preguntas del oyente, he dicho el primer paso, presentarle la reclamación a la empresa. Al igual que al resto de empresas, hay que esperar un plazo de 30 días, que es el plazo que le otorga la normativa, para contestar a la reclamación. Y si la empresa hace caso omiso a esa reclamación o contesta diciendo, por los motivos que sea, que no le va a devolver el dinero de la fianza, en este caso sí que la cuestión cambia en relación al estarle reclamando a una empresa italiana que con una empresa española, porque en este caso, repito, una vez que tengamos una respuesta negativa de la empresa italiana o directamente no tengamos respuesta en el plazo de 30 días, debemos de contactar con el Centro Europeo del Consumidor. El Centro Europeo del Consumidor es un organismo público que depende del Ministerio de Consumo y que precisamente pues tiene la función de tramitar las reclamaciones cuando se produzcan controversias entre una empresa de un país de la Unión Europea y un consumidor que tenga su domicilio en un país distinto de la Unión Europea. Con lo cual, este oyente deberá de contactar con este Centro Europeo del Consumidor, trasladarle su reclamación, trasladarle toda la documentación. El Centro Europeo del Consumidor va a hacer un intento de mediación a través de su organismo homónimo en Italia, es decir, a través del Centro Europeo del Consumidor en Italia. Se va a contactar nuevamente con la empresa y se le va a intentar llegar a un acuerdo con ella o que por lo menos traslade su decisión final de si va a aceptar o no va a aceptar devolver el dinero de la fianza. Y en el caso de que la empresa siga en sus 13 y siga queriéndose negar a devolverle el dinero, el Centro Europeo del Consumidor le va a indicar a este oyente cuáles son las vías de las que dispone para acudir, para seguir planteando esa reclamación hasta que la reclamación obtenga una resolución, es decir, hasta que finalmente le digan si tiene derecho, que entiendo que sí, a que le devuelvan el dinero. Es decir, le dirá si tiene que acudir directamente a la vía judicial y de qué forma, le dirá qué organismo hay en Italia para poder resolver esa reclamación y, por lo tanto, le asesorará hasta que finalice la tramitación de la reclamación y, repito, obtenga ya una resolución firme en el sentido de que finalmente obtenga o no obtenga la devolución del dinero que está reclamando. Uh-huh. Estaba viendo la web portal-cec.consumo.gob.es, pero es más fácil que todo eso. Si nos vamos a Google y ponemos el Centro Europeo del Consumidor, nos sale la primera y ahí tienen unas diferentes pestañas, una de ellas consultas y reclamaciones, te dice cómo reclamar, Centro Europeo del Consumidor, vía judicial, vía extrajudicial. O sea que está a simple vista, la verdad que está muy, muy sencillito, ¿no? Y todo muy claro en esta página. página del Centro Europeo del Consumidor. Vamos con la siguiente de las cuestiones. Jesús dice, quisiera saber cómo puedo denunciar por disconformidad con la atención de un siniestro por parte de una compañía de seguro. Concretamente dice, por retrasarse más de 15 días en atenderlo y por la mala calidad de los trabajos efectuados. Bueno, voy a empezar por lo último porque me parece especialmente importante. La normativa que regula los seguros, la ley de seguros, establece, le otorga un plazo a la compañía aseguradora para pagar la indemnización que corresponda de 40 días. Digo, esto es lo que dice la ley de seguros, obviamente no quiere decir que nosotros desde Facua estemos ni muchísimo menos satisfechos con lo que dice la ley, y como tantísimas otras cosas, pues desde nuestra organización estamos luchando y seguimos luchando para que esto cambie, porque nos parece que en estos tiempos que corren, que una compañía de seguros, con los medios que tiene y con todos los procesos ya informatizados, o sea, que en plena era de la comunicación, una compañía de seguros pueda demorarse 40 días en pagarle a un usuario la indemnización, nos parece una absoluta barbaridad, pero lamentablemente, mientras que no lo cambie, es lo que tenemos. Uh-huh. Digo que esto es importante porque, si no te entendí malamente, el oyente dice que han pasado 15 días desde que declaró el siniestro, uh-huh, con lo cual ya no sé si directamente le han dicho, mire usted, le vamos a pagar tanto, o si ya directamente le han reparado lo que le tenían que reparar, porque a lo mejor no se trata de cobrar una indemnización, o decir, de cobrar un dinero, sino de que, por ejemplo, le reparen el cuarto baño, le reparen el coche o lo que sea. En cualquier caso, si ya ha finalizado, perfecto, pero si no ha finalizado, si la empresa, si la aseguradora sigue tramitando la atención del siniestro, repito, y pone de 40 días para hacerlo, por lo tanto, si solamente han pasado 15, tendríamos que tener esa información para saber si todavía corresponde o no corresponde ese plazo que tiene la aseguradora para resolver, para atender la petición que le ha dado su cliente. Con independencia de eso, el proceso de reclamación a una compañía aseguradora también se inicia con la presentación de la reclamación formalmente ante la compañía de seguro. En el contrato del seguro, uno de los apartados que tiene que aparecer es precisamente cuál es el servicio, dónde se ubica el servicio de atención al cliente de la compañía de seguro. Se le tiene que explicar al usuario cuál es el procedimiento para poner una reclamación, incluso los plazos en los que la aseguradora se compromete a contestar cualquier reclamación que le presente su cliente. Todo eso, repito, está en el contrato de seguro, en las condiciones generales del seguro. Entre otros datos, tiene que aparecer cuál es el correo electrónico del que disponen los clientes de esa aseguradora para presentar una reclamación. Si por las circunstancias que sean no se tienen esas condiciones generales, o este oyente no localiza esa información, es tan sencillo como localizar el correo electrónico del servicio de atención al cliente de la aseguradora. Y en este caso, podemos acudir a la página web de la Dirección General de Seguro, porque en la página web de la Dirección General de Seguro aparece un buscador en el que podemos localizar cualquier dirección de cualquier aseguradora, y por lo tanto, a través de la web de la Dirección General de Seguro, podemos localizar el correo electrónico de esa aseguradora. Una vez que tengamos el correo electrónico, formalizamos la reclamación contra la aseguradora a través de correo electrónico. En este caso, otra de las gracias, entre comillas, que tiene las reclamaciones contra la aseguradora, es que yo decía anteriormente que las empresas tienen 30 días para contestar la reclamación. Bueno, pues en este caso las aseguradoras no tienen 30 días, tienen 60. Es otra de las prerrogativas que solamente tienen en este país los bancos y las compañías de seguro, y que sinceramente que obviamente no procede, y por lo tanto es otra de las cosas que habría que cambiar. Una vez que la aseguradora haya contestado la reclamación, o directamente no haya contestado, cosa que es cierto que no suele ocurrir, es decir, por la experiencia que tenemos en Facua tramitando las reclamaciones contra las compañías de seguro, la inmensa mayoría contesta las reclamaciones por escrito, y además lo hace mucho antes del plazo de 60 días que le otorga la ley para hacerlo, pero en cualquier caso, si pasan los 60 días y no tenemos respuesta, o tenemos una respuesta negativa, pues en este caso podemos dirigirnos al servicio de reclamaciones precisamente de la Dirección General de Seguro, que es otra de las funciones que tiene este organismo. La Dirección General de Seguro depende del Ministerio de Asuntos Económicos y, entre otras funciones, pues atiende las reclamaciones que presenten las aseguradoras, los clientes de las aseguradoras contra las compañías, y que en primera instancia la aseguradora haya rechazado y que el consumidor entienda que obviamente no está contento con ese rechazo y quiere que se resuelva la reclamación y que se atienda a su petición. Con lo cual, el segundo paso en este caso sería la presentar la reclamación ante la Dirección General de Seguros. Y ya ahí pues pasa un poco como con el Centro Europeo del Consumidor, ¿no? Que ya te asesorarán y te tramitarán todo. No, en este caso no, porque en este caso va a emitir un informe la Dirección General de Seguro. La Dirección General de Seguro va a emitir un informe en el que dice si tenemos nosotros la razón o si tiene la razón la compañía de seguro. Si tenemos nosotros la razón, en el 90% de los casos, con ese informe la compañía de seguro va a aceptar lo que dice la Dirección General de Seguro y va a cumplir lo que dice esa resolución, entre otras razones porque si no lo hace le podría caer un expediente sancionado. Vale. Por otro lado, si la compañía y si la Dirección General de Seguro no nos da la razón, no tenemos por qué conformarnos, podríamos ir al juzgado, pero normalmente con un informe en contra de la Dirección General de Seguro, claro, no digo que pase siempre, pero en la mayoría de los casos lo más recomendable es, en este caso, tirar la toalla en el ring y abandonar la batalla, porque, repito, no suele, en estos casos, ser bastante viable en la inmensa mayoría de los casos, no todos, teniendo un informe negativo por parte de la Dirección General de Seguro, tengamos la posibilidad de que en un juzgado acepte nuestra reclamación. A veces ocurre, pero a veces no, pero la mayoría no. Pues vamos con la última de las cuestiones previstas para hoy. Dice, utilizando una tarjeta de crédito retiré del banco 1.500 euros en marzo. Dice, me han cobrado por ello un total de 222 euros, sin concepto ni detalle. Se pregunta si puedes reclamar. Obviamente, por lo menos que la clave, los intereses que se aplican en las tarjetas de crédito, sobre todo cuando sacamos dinero en efectivo, no cuando lo utilizamos, que también. Si cuando utilizamos la tarjeta para pagar en un comercio, los intereses suelen ser altísimos. Cuando ya no es que realicemos compras en comercio, sino que saquemos dinero en efectivo de un cajero, los intereses suelen ser incluso mayores. Pero en cualquier caso, obviamente, todo eso se lo tienen que aclarar. Le tienen que decir todos los intereses que le han aplicado, cómo se lo han interpretado, y esos intereses tienen que ser conforme al contrato que se haya firmado y que le tienen que haber facilitado a este oyente. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer es pedirle al banco que le detalle esa información. Es decir, que le manden el contrato, si no lo tiene, y que le desglosen de dónde vienen esos 200 euros que le han cobrado. Y de esta manera poder comprobar si eso es acorde. Primero, si es acorde o no es acorde en el contrato. Es decir, si los intereses que le han aplicado no son los que aparecen en el contrato, pues lógicamente ya podrá poner una reclamación. Incluso yo me atrevería a decir que incluso apareciendo en el contrato, habría que ver si esos intereses no tienen la condición de abusivo. Tienen la condición de abusivo, explicado rápido y lo más sencillo que se me ocurre, cuando el interés que le hayan aplicado esté muy por encima de lo que el Banco de España tiene establecido como media para este tipo de producto, para las tarjetas de crédito. Con lo cual, repito, incluso apareciendo en contrato tendría que supervisarlo. Este es un tema muy complicado. Y en este sentido, y aquel que me esté escuchando, podrá pensar que aprovecho la ocasión para hacer propaganda, y sí, aprovecho la ocasión para hacer propaganda, pero esos son los temas de reclamaciones de tarjeta de crédito, son temas muy complicados, y por lo tanto, en este caso, obviamente, lo de solicitar la documentación lo puede hacer el oyente por sus propios medios, porque simplemente es reclamarle al banco con el que tenga reclamada la tarjeta, que le mande la información, que le mande el detalle del dinero que le ha cobrado. Pero ya la comprobación de si los intereses es correcto y todo eso solo tiene que hacer con el asesoramiento de un profesional, y por lo tanto en este caso lo que tendrá que hacer el oyente o bien contratar los servicios de un abogado que le asesore, o si quiere asociarse a una organización como la nuestra, pues obviamente bienvenido sea. Pues recordamos, si te parece, para terminar, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Facua o Facua Cádiz en este caso? Pues llamando a nuestro teléfono, atención a los consumidores, que es el 688-954-954, 688-954-954, o también se puede contactar con nosotros, como decíamos anteriormente, con la aseguradora y con la empresa italiana, a través de una dirección de correo electrónico, concretamente a través de nuestra cuenta cadiz@facua.org. Pues esperemos que haya sido de utilidad y que siga siendo tanto este espacio como, evidentemente, vuestro trabajo. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo. Encantado de haber estado con vosotros.